Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Y perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad, y así perseguí a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática, somos el programa La Niñez es Primero, y hoy estamos en este programa con la licenciada Stephanie Rodríguez, analista de justicia y de derechos humanos. Bienvenida, Stephanie. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias por la invitación a este programa y un saludo a estimada audiencia. Gracias. Hoy vamos a conversar sobre la familia diversa, mitos, realidades y propuestas desde la experiencia de Guatemala. En esta ocasión vamos a hablar sobre este tema un poco que para algunas personas pareciera que no es tan común, pero vamos a ir profundizando para ir viendo no solo datos, sino realidades, y que al final nos vayamos sensibilizando sobre esta situación, ¿verdad? Estas coyunturas que al final no siempre las hacemos visibles. Antes de empezar nuestro tema con la licenciada Stephanie, quisiera comentar que en esta semana hubieron dos, que quisiéramos hacer mención de dos momentos bien importantes. El primero fue una conferencia de prensa que se realizó el martes 16 de organizaciones de niñez y adolescencia, en donde expresaban su aprobación a la iniciativa de ley del Sistema de Protección de Niñez y Adolescencia. La Niñez es Primero estuvo ahí y también estamos avalando pues esta iniciativa, y esperamos que pues pueda ser un punto de partida importante para la protección integral. Esta visión de protección que debemos de ir avanzando, ¿no?, hacia la idea de protección especial y protección social, que en este caso nos congrega a todas las organizaciones para poder sentar bases importantes para el desarrollo guatemalteco. Otro evento importante que también quisiéramos hacer mención es el miércoles 17, que fue la conferencia de prensa por organizaciones de la diversidad sexual, y que en esta conferencia los compañeros hicieron denuncia de la iniciativa 5272 que diputados del Congreso de la República presentaron, que pues hicieron la denuncia que es una iniciativa homofóbica, realmente, que llama a la violencia, al irrespeto, que llama también no solo a estos dos elementos, sino también a penalizar, a perseguir a la idea de la diversidad sexual. Y más que todo atenta contra la libertad de pensamiento y de expresión, ¿verdad? De la diversidad de pensamiento. Y nosotros pues apoyamos y estamos anuentes a que estas iniciativas realmente no pasen porque atentan contra el respeto y la convivencia en nuestro país. Bueno, continuamos con la niñez. Primero vamos a hablar con la licenciada Stephanie sobre la familia diversa, mitos, realidades y propuestas. Stephanie, cuando nosotros hablamos de la familia diversa, en este caso, yo poco, cuando nos pusimos de acuerdo sobre este tema, yo me puse a revisar algunas cosas y encontraba, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando habla, por ejemplo, de la familia, y dice más o menos así, dice, es elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Esto es como este elemento un poco... como la declaración hacia a un elemento grande, pero por ejemplo los artículos de la Constitución de la República, el 1 y el 2, por ejemplo, que hablan sobre la protección de la persona, cuando habla el tema de que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, y él dice que su fin supremo es la realización del bien común. Y de ahí pues habla el tema del 2 con los deberes del Estado, y dice que el Estado debe garantizar a los habitantes de la República la vida y la libertad, la justicia y la seguridad y la paz y el desarrollo integral. Nos viene a la mente que no menciona exactamente qué tipo de familia es a la que protege. O en ese sentido, si pudiéramos hablar, iniciar esta discusión sobre cuáles son como... en nuestro contexto, esos antecedentes, bueno, un poco ahorita citando estos dos elementos, los contextos de la familia diversa. ¿Y a qué nos estamos entonces refiriendo con la familia diversa, licenciada Stephanie? Pues bien, Beto, muchas gracias por la entrevista de nuevo. Hay que entender dos situaciones de este concepto, ¿verdad? La familia en sí, si lo vemos desde un punto de vista jurídico o bien la familia desde un punto de vista de derechos humanos. Y muy acertadamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, al momento de dar una definición, si te das cuenta, no da características, no da los elementos de una familia, sino las características que debe de haber. Paz, armonía, salud, proyecto de vida en común. Sin embargo, no da un concepto restringido, por ejemplo, lo que se conoce como mamá y papá. ¿Por qué lo hace así? Porque las familias como tal, desde una perspectiva de derechos humanos, están conformadas no únicamente por mamá o papá como se cree. Ese es un supuesto casi siempre que viene de una concepción eminentemente religiosa. Entonces, la familia como tal, ningún instrumento internacional de derechos humanos, que es el marco al que nos debemos atener como Estado de Guatemala, derivado de que la Constitución Política de la República de Guatemala ha establecido que en cuestión de derechos humanos tiene primacia, en este caso, las convenciones. Entonces, entender la familia desde un punto de vista de derechos humanos, estamos hablando a las personas humanas. No estamos definiendo sexos, ni géneros, ni roles como tal, sino personas humanas que tengan amor, proyecto de vida en común, que tengan convivencia, que puedan vivir bajo un mismo techo, etcétera, etcétera. Inclusive el tema de vivir bajo un mismo techo es un poco relativo, y cuando lo abordemos más adelante, por ejemplo, las familias migrantes, que en el caso de Guatemala más de 1 millón de personas se encuentran viviendo en el extranjero, por cuestiones económicas, de violencia, etcétera, etcétera, estamos hablando que al final la familia, como bien te lo decía al principio, se puede desarrollar de diversas formas. No hay un modelo de familia como lo han marcado en algún momento, les decía, por cuestiones eminentemente religiosas. Al final, esa concepción de la familia de mamá, papá e hijos es una cuestión eminentemente cerrada, con características bastante, discriminatorias, puede ser en algún momento, porque esto dejaría afuera otro tipo de familias que existen actualmente. En ese sentido, en la sociedad guatemalteca, que está configurada por determinadas condiciones económicas, sociales, Y bien, en ese sentido, la declaración, como dices tú, lo plantea y lo deja a la libertad de los ámbitos, de los diferentes ámbitos regionales, culturales, la propia definición de la familia. Guatemala viene a configurarse a diferentes tipos de familia, ¿o crees que es esa familia que la sociedad sigue defendiendo, la sociedad patriarcal, que sigue defendiendo a papá y mamá, hijos, ¿verdad? Sigue predominando, a pesar de que las mismas leyes, legislación, lo deja a la libertad. Ahí estaríamos hablando entonces de una imposición, digámosle, moral, cultural, de un determinado tipo de familia. Sí, lo que debemos de entender para todo este tipo de definiciones, y como otras más cuando abordemos también el tema de las familias de diversidad sexual, es que Guatemala es un país eminentemente, digamos, patriarcal. Cuando estamos hablando de patriarcal, es que la sociedad se ha configurado alrededor, digamos, del hombre, ¿verdad? Como un cabeza de familia, etcétera, etcétera. Y es una sociedad también bastante conservadora, y bastante religiosa. Recordemos que en Guatemala más del 52% de personas son pentecostesas o evangélicas, y aproximadamente se tiene un cálculo que 40-45% de familias católicas. Entonces, bajo esa concepción, hay que entender que la iglesia jugó un papel fundamental a través de los siglos y de la historia, en el cual ha establecido que una familia únicamente, eso es desde un punto de vista religioso, únicamente se configura con mamá, papás e hijos. Sin embargo, la realidad y la sociedad nos ha demostrado a través de toda la historia que eso no es así. Pero al tener una cultura religiosa y machista durante 5 años, durante varios siglos, esto pesa, obviamente. Entonces, todavía en el imaginario, porque es un imaginario de muchas personas, no hay que decirlas de todas, en el imaginario de muchas personas, estas familias son únicamente esto. Pero en la realidad, y lo vamos a corroborar con datos y con ejemplos muy claros, las familias en Guatemala, y no solo en Guatemala, sino al final a nivel mundial, están configuradas de otras personas. Y aquí hay un dato muy interesante que a mí me gustaría establecerte. A veces es un poco difícil encontrar este tipo de datos porque no se encuentran actualizados, pero aquí me llama mucho la atención. Y es que se hace una investigación desde el año 97 al 2010, en donde establecía que aproximadamente cada año aumenta un 12.5 el número de hogares con jefas de mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un hombre en una familia. Estamos hablando de una familia donde habría que ver cómo está compuesta, si por, digamos, por mamá, por abuela, por tía, por hermana proveedora, etcétera, etcétera. Esto rompe con el esquema que venimos hablando y que hemos tratado de estructurar desde diferentes espacios, de que la familia no únicamente es eso. Por eso es que a través de la progresividad de los derechos humanos ahora nos referimos con el término de familias, porque las familias, los seres humanos, somos diversos. Eso desde un punto de vista antropológico, y que tú pues eres experto en esto. Al final no podemos encuadrar a un ser humano con ciertas características porque somos diversos, y a partir de que un ser humano es el núcleo de una familia, por ende las familias son diversas. Cuando vemos la realidad, como dices tú, de la sociedad guatemalteca, y vemos estos puntos que nos has compartido, nos damos cuenta que al final las sociedades o los sectores que componen a la sociedad y que siguen imponiendo a la familia tradicional, siguen invisibilizando, digámosle así. Pero ¿qué consecuencias lleva el hecho de que esta invisibilización de la realidad de las mujeres a la cabeza de la familia? ¿Qué se quiere invisibilizar ahí? ¿Qué se quiere invisibilizar a la hora de seguir imponiendo a la mamá y al papá y a los hijos, cuando la gran mayoría, hay mujeres que aldeas completas, que las mujeres son las que lideran las familias, por el tema de la migración, lo que hemos dicho, ¿verdad? Y también podríamos agregar ahí el elemento, no sé si estás de acuerdo conmigo, el hecho de que también la irresponsabilidad paterna, ¿verdad? Porque ese elemento también hay que analizarlo. Bueno, lo vamos a ir analizando un poco más detalladamente. Pero, ¿qué interés hay en seguir imponiendo esta familia tradicional? Mira, yo creo que más es un interés, me parece que más atiende a la moral, y la moral como un elemento subjetivo de ciertos grupos. y ciertos grupos que obviamente no son mayoritarios como tal, porque ya con las estadísticas que te comenté hace un momento, ya está más que establecido que la mayoría, o sea, lo que menos hay, para cambiarle un poco la temática o el sentido a esto, lo que menos existe en Guatemala son las familias compuestas por mamá, papás e hijos. Esa es la familia que menos existe. Estábamos hablando ahorita de las mujeres como jefa de familia, pero también cuántas familias no conocemos que están integradas por abuela, porque los papás tuvieron que emigrar, por una tía, por el hermano mayor que se vuelve cabeza de esa familia, etcétera, y así podríamos estar denominando, por parejas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Entonces las familias, inclusive familias que están compuestas por personas que no tienen ninguna relación consanguínea también. Entonces, las familias y al final los seres humanos somos diversos. Pero en este caso me parece que esto atiende más a un tema eminentemente religioso y moral de ciertos grupos, donde tratan de imponer su punto de vista, tratan de imponer lo que para ellos es bueno. Y recordemos que la moral es subjetiva de cada persona. Lo que para ti puede ser bueno, para mí puede ser malo. Lo que no debe del Estado caer es en este juego, digámoslo así, porque al no nombrar a estas otras familias, no se les garantizan los derechos como tal. No se tiene derechos políticos, no se tiene derechos cívicos, no se tienen derechos fundamentales. Entonces, hay un apartado que a mí me gusta de un instrumento internacional que siempre lo utilizo cuando hablo de diversos temas. Y es que la Convención contra todas las formas de discriminación de la mujer dice que los estados deben garantizar acciones afirmativas para que se reconozcan los derechos de grupos vulnerables. ¿Y por qué son grupos vulnerables? Porque la misma sociedad y el mismo Estado los ha marginado. Entonces se vuelven vulnerables. Estamos hablando de pueblos indígenas, estamos hablando en el caso de Guatemala de mujeres, de niñez, de juventud, de diversidad sexual, entre otros. Entonces el Estado tiene que tener esas medidas afirmativas de nombrar las cosas como son. Porque si no, cuando no nombras, por ejemplo, un fenómeno o un problema, este parecía que no existiera. Y le voy a poner de ejemplo el caso de violencia contra la mujer, que es uno de los temas que más trabajo. Obviamente siempre ha existido violencia contra la mujer a través de la historia, y seguramente los historiadores y los antropólogos y los sociólogos nos darán la cuenta cómo ha mutado este tipo de situación, hasta ya no ser un fenómeno, sino ya ser un tipo de pandemia. Pero es hasta el año 2009-2010 donde Guatemala ratifica unos instrumentos internacionales, tiene leyes específicas de carácter penal, crea otras instancias de justicia, donde empiezan a salir a luz estos temas. No es que antes no existiera. Entonces, cuando no se nombra una situación, es muy difícil que se pueda ver. Y en el caso, si se invisibiliza estas familias, pues quedan, digamos, fuera del ojo o del radar del Estado para que garantice derechos. Vamos a seguir con esta tónica de ir caracterizando las familias diversas en Guatemala. Gracias por escucharnos. Somos La Niñez es Primero, en su programa La Niñez es Primero, en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Volvemos en unos momentos. nos evaporaremos en magueyes y subiremos hasta el cielo y bajaremos con la lluvia antes de que nos olviden. Romperemos jaulas y gritaremos la fuga. No hay que condenar el alma. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática, estamos en su programa La Niñez es Primero. Hoy estamos aquí con la licenciada Stephanie Rodríguez, ¿es verdad? Rodríguez, y estamos hablando sobre las familias diversas, mitos, realidades y propuestas. Stephanie, cuando terminamos el anterior espacio, hablábamos de cómo se va conceptualizando la familia diversa desde un ámbito de derechos a nivel global, ¿verdad? Y cómo desde la práctica en Guatemala realmente no se da, ni en lo legal formal y en lo moral es atacado, es criminalizado, hasta es criminal decir que yo pueda querer adoptar a un niño porque soy soltero, porque soy gay o porque soy lesbiana o porque soy tío y quiero reconocer a mis sobrinos para que tengan sus dos apellidos. O por ejemplo, que el hecho de que las señoras que son madres de familia, por ejemplo, yo conozco varios casos que son abandonadas por su marido y el marido se va a Estados Unidos, por ejemplo, y sigue mandando desde Estados Unidos, tal vez allá con otra mujer, y él aquí en Guatemala sigue mandando, sigue disponiendo en términos económicos, porque no puede disponer una madre soltera, por ejemplo, es muy complejo que pueda disponer de territorio, de propiedad, de seguro, qué sé yo, hay muchas cosas ahí difíciles. Pero ¿cómo se va conceptualizando la familia diversa desde el ámbito de los derechos a nivel internacional? Y vamos viendo cómo se va viendo a nivel de lo formal en Guatemala. Pues sí, muy, muy interesante el planteamiento que haces, Beto, y me gustó mucho que hayas abordado, digamos, todo este tipo de familias. Por ejemplo, un caso concreto, ¿verdad? Por ejemplo, siendo tú un hombre soltero que quieres en algún momento reconocer a tus sobrinos por cualquier razón, el Estado deja de proteger, digamos, a estos grupos vulnerables porque no encuadra en el rol, y voy a decir entre comillas, porque no me pueden ver histórico, de la mujer, el hombre y los hijos. Entonces, al no reconocer a un hombre soltero que quiera adoptar a una persona, a una abuela que se hace cargo de sus hijos porque la violencia le arrebató a su hijo y la esposa tuvo que emigrar o trabaja en otra área, a las mujeres que tienen la necesidad de venir a la ciudad capital porque no hay trabajo en sus comunidades y tienen que mandar dinero a sus hijos. Todos estos elementos, y podríamos pasar toda la tarde enumerando, son familia. Lo que sucede es, como bien decíamos en el segmento anterior, es que la sociedad, al tener una sociedad tan conservadora, una conservadora y moralista, y me atrevo a decir esta doble moralista, entonces no reconoce lo que es diferente, no reconoce esto. Y entonces, para caer un poco en el marco internacional de derechos humanos, como bien establecíamos que tienen carácter vinculante con el derecho guatemalteco, ha establecido que la familia, al utilizar el concepto de familia, solo mamá, papá, hijos, está cayendo en un tema estereotipado, en un tema limitado, excluyendo arbitrariamente a este tipo de personas, a cualquiera de nosotros. Y en el caso cuando abordemos de la iniciativa, por ejemplo, de la 5272, que es una ley que presenta un diputado, Aníbal Rojas, de un partido eminentemente conservador, evangélico, pero ahí vamos a hablar también de otro tema, ligado a procesos de corrupción, presenta una ley con un grupo de iglesias que es inconstitucional porque el Estado es un Estado laico y no se tiene que regir por ninguna religión, sino más bien tiene que proteger a todas las religiones, presenta una iniciativa donde se criminaliza no únicamente a personas de diversidad sexual, se criminaliza la interrupción del embarazo, se criminaliza a toda la familia que sea no tradicional. Entonces estamos viendo cómo el Estado está teniendo políticas públicas o iniciativas que son contrarios a los intereses de todas las personas. Y es que aquí es importante, y yo lo quería remarcar he tratado de remarcarlo en varios espacios. Este tipo de iniciativas de ley son muy peligrosas porque crean el imaginario y ayuda a reforzar los estereotipos de discriminación. Todo lo que no sea papá, mamá e hijos no es familia. Cuando ya hemos visto que las familias son diversas y, como bien decías, la misma sociedad, la misma falta de oportunidades económicas, la misma violencia ha hecho que las familias se han desintegrado por X motivo, porque por la violencia. Tengo ahorita un caso en mente que es sumamente triste y es impotente. Por ejemplo, todas aquellas familias que han perdido a sus seres queridos por causas de la violencia. Tengo ahorita en mente, por ejemplo, todas las viudas de los pilotos del transporte urbano y extraurbano que han perdido a sus parejas, esposos, por la violencia y que se han quedado de alguna forma, desamparadas estas familias. Este tipo de iniciativas no las reconoce, les está diciendo que no son familia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo, son muy peligrosas, ayuda a reforzar la cultura machista, inclusive hasta ahora criminaliza a lo que no es, a lo que ellos no creen que es igual para todos. Cuando hablamos de las familias diversas, bueno, ya hemos recalcado un poco el hecho de que no precisamente los une algo biológico, sino en este sentido estamos hablando que los une elementos más sociales, ¿no? Como en el sentido de la aspiración de proyectos, el tema de determinadas situaciones sociales, como la migración, la violencia. Pero para ti, ¿cómo son esos, cómo se juegan los roles y qué tan importante es que el Estado reconozca el juego de los roles de los diferentes miembros de una familia diversa? Mira, esto debe ser una, digamos, recordemos que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el objetivo del Estado es garantizar el bien común y el bien común de todas y todas. Y cuando habla de todas y todas, quiere decir en un sentido amplio, ¿verdad? Recordemos que los derechos también y las sociedades van evolucionando. Entonces, es importante que se tomen medidas de carácter afirmativo, no únicamente el tema de iniciativas de ley, sino de políticas públicas de prevención o para garantizar los derechos humanos fundamentales para todas las personas y sobre todo para los grupos vulnerables. Es importante aquí recordar que este tipo de grupos, como lo hablamos, juventud, en el caso concreto este programa de niñez, que ha sido abandonada históricamente, vemos con el caso de Hogar Seguro, cómo es que a partir de que el Estado es incapaz de garantizarle los derechos fundamentales a ellas y a su familia, vemos la tragedia, porque esta tragedia, si conscribirme a este caso, es un tema que nos concierne y nos daría vergüenza como sociedad, porque todos fallamos en su conjunto. Yo he escuchado mensajes criminalizadores y realmente lamentables donde se les culpabiliza a las familias por este caso. Pero recordemos, si podemos ver la historia, cada una de estas niñas venían de un círculo de violencia estructural, que el Estado no hizo nada, que el Estado era incapaz de garantizar un derecho a la educación, en un caso concreto. En el caso de la diversidad sexual, aún las condiciones son peores, porque a través de la cultura religiosa, machista, patriarcal, se invisibiliza y se criminaliza, porque aquí este grupo todavía me parece que es más vulnerable que los otros. No solo está invisibilizado, sino a partir de esto se le criminaliza. ¿Cuántos crímenes por prejuicio no conocemos? Que son atacadas por el hecho de serlo, únicamente por ser quienes son. No hay ninguna justificante para ello. ¿Cómo vemos que en el caso de la juventud es que también ha sido criminalizada? Hemos visto los embarazos en menores de edad, que también son parte de una familia, ¿sí? Por otro lado, vemos un tema que a mí me parece que hay que ponerle mucha atención, pero generalmente por ser una esta sociedad tan machista no se le pone, es que muchas veces se les critica a las mujeres que tienen hijos solas. ¿En dónde está la paternidad en este caso? Entonces, mire, son muchos elementos y mucha tela que cortar, en el cual el Estado debería garantizarle, sobre todo a estos grupos, los derechos fundamentales. Cuando hablamos de familia diversa desde la realidad guatemalteca, ¿cuántos tipos de familia diversa tú percibes que existen actualmente en Guatemala? Mira, es complicado decir un número de familias diversas que hayan como tal. Pero sí, digamos, viendo las diferentes investigaciones a nivel nacional que se han hecho, la familia que menos predomina es la de mamá, papá e hijos. Entonces, a partir de eso, cualquier otro tipo de agrupación o de personas que se unan, no únicamente por la parte consanguínea, sino que quieren formar una familia, ¿qué te puedo decir yo? Es el tema de dos personas heterosexuales, por ejemplo, un hombre y una mujer que se unan, pero no se quieran casar y que adopten, por ejemplo, al sobrino digamos, de la mujer como tal. Si te das cuenta, ese rompe con el concepto tradicional que tenemos de familia. No tiene ninguna unión consanguínea ahí, pero son familia, ellos se identifican como familia, tienen proyecto en vida en común, tienen relaciones interpersonales, tienen afecto, tienen algún tema de manutención económica. Entonces es muy difícil hablar de un número de familias diversas. Lo que el Estado, más que nombrarlas, creo que hay que reconocer aquellos grupos que se denominan como familia. ¿Cuáles de estas diferentes familias, en ese sentido, familias diversas, digámosle así, que el contexto los ha llevado de alguna manera obligada, ¿verdad? Porque hemos mencionado en alguna medida familias diversas que han sido conducidas por la realidad económica problemática de la sociedad, pero si hablamos también de intereses, o sea, no violentos, digámosle así, que por interés, ¿qué tipos de familias diversas podrían haber? Porque me siento así bien, por ejemplo, digámosle así, podríamos hablar que si la familia conformada por dos hombres y que quieren adoptar a un niño y que quieran y que están luchando por ser una familia, podríamos considerar que es parte de la consideración de una familia diversa, pero no porque los haya llevado la violencia o porque por una situación X o Y negativa los lleve a esa situación. ¿Qué otro tipo? Hay gente que dice, por ejemplo, en ese sentido, podríamos decir que esa es una familia diversa, por ejemplo, que el hecho de que sean abuelos, tíos, primos que vivan en una sola casa y que no esté ni siquiera el papá o la mamá, podrían ser también una familia diversa. Pero ¿qué otros tipos de familias diversas que no sean como las que acabo de mencionar o otras que tú pudieras mencionar? Sí, mira, estaba pensando ahorita, es que al final el tema, por ejemplo, de la violencia, y que está relacionado con lo que estamos hablando, cómo afecta en la vida de todos y todos. ¿Cuántos casos hay? Y sería de buscar, y seguramente habrán números de hermanos mayores que se tuvieron que hacer cargo de sus hermanos menores porque el papá estaba ausente o la mamá tuvo que salir a trabajar, etcétera, etcétera. ¿Cuántas abuelas no conocemos? Creo que todos en alguna vez hemos conocido abuelas que se hacen cargo de sus nietos porque han tenido que emigrar. ¿Cuántas familias hemos conocido? Inclusive, veamos un caso más extremo, de mujeres y hombres y mujeres que se pueden casar pero que tienen imposibilidad de tener hijos, por ejemplo, que son estériles, pero que ellos son una familia. ¿Cuántos casos hemos visto, por ejemplo, de tíos que se tienen que hacer cargo de sus sobrinos porque los papás están ausentes o no tuvieron, etcétera, etcétera? Entonces, podríamos nombrar aquí un sinfín, o podríamos hacer un sinfín de combinaciones entre personas que tengan afectos. ¿Cuántas inclusive familias sustitutas hay con el tema, por ejemplo, del conflicto armado interno, donde los familiares fallecieron, fueron masacrados, etcétera, etcétera, y adultos crecieron con otro tipo de familia que no era una biológica? Entonces podríamos hacer una combinación de acá, pero la idea de mencionar todos estos casos no es algo que nos estamos inventando, sino que es una realidad que sucede día a día, y creo que como ciudadanía y como sociedad tenemos la responsabilidad de abrir los ojos, de bajar esas barreras de estereotipos, de prejuicios que nos han trasladado de generación en generación, que no nos ayuda a reconocer los derechos de los humanos, y al final entender que todos los seres humanos somos diversos, y por ende las familias tendrán que ser diversas. Cuando, para el Estado guatemalteco, ¿qué beneficios traería? Y cuando me refiero a Estado guatemalteco, me refiero a todos y todas, ¿verdad?, que conformamos este Estado. ¿Qué beneficios traería reconocer legalmente y por cumplimiento de derechos a las familias diversas? Mira, te voy a poner un ejemplo así muy concreto, tal vez ahorita conozco números, pero ¿cómo es que los países, entre comillas, de primer mundo, o las sociedades más desarrolladas que nosotros, estamos hablando de Europa, un poco viendo hacia el sur, que han reconocido a todas y todos y que les ha garantizado derechos, han sido mucho más desarrolladas que nosotros, no únicamente en la parte sociológica, antropológica de derechos humanos, inclusive hasta de economía? Reconocer toda aquella diversidad y garantizar derechos humanos es básicamente el éxito que han tenido estos países para ser un país desarrollado, con niveles de analfabetismo mínimo, con tener democracias más consolidadas, con tener menos desigualdad. Entonces, al reconocernos a todas y todas que somos diversos, pero que al final tenemos un objetivo común, que se nos tienen que garantizar todos los derechos, me parece que esta sociedad sería otra totalmente diferente. En ese sentido, porque la atención psicosocial que del Estado debería de surgir, ya reglamentada y pensada desde las familias diversas, podría generar una sanidad, digámosle. ¿Tú crees que en ese sentido podríamos superar toda la idea de la violencia y del cuidado de los niños? Porque en ese sentido vemos que los mejores o los más beneficiados de considerar la familia diversa serían los niños, porque podríamos entonces velar de manera más profunda del cuidado a la hora de entender la responsabilidad. ¿Tú crees que podría, sí verían beneficios para los niños y las niñas el hecho de reconocerles sus familias o las familias que han venido conformando? Te voy a contestar con varios ejemplos claros. Hogar Virgen de la Asunción, actualmente la Secretaría de Bienestar Social ha manifestado que hacen falta más o menos 800 niños que se puedan instalar, no únicamente en los hogares de acogida, sino en familias. Imagínate cuántas personas solteras, hombres, mujeres, cuántas parejas de diversidad sexual, lesbianas, homosexuales, cuántas personas, por ejemplo, adultos mayores, no quisieran en algún momento tener la opción de adoptar, sin embargo, la ley no se los permite. Eso es básicamente negarle a un niño, en este caso específico, negarle a un niño la capacidad que pueda tener una familia, que pueda tener, si queremos en temas subjetivos, amor, que pueda tener dignidad, que pueda tener afecto, respeto, todo esto que enmarcan las convenciones internacionales y las leyes como tal, velar por ese interior superior del niño. Imagínate, digamos, el daño que hacemos o que ocasionamos muchas veces porque esos estereotipos y prejuicios se trasladaran a leyes o a políticas. Entonces, a partir de ese ejemplo, creo que podemos valorar mejor cómo es que en Guatemala, la sociedad guatemalteca, aún este conservadurismo y esta doble moral, inclusive en algunos casos, se traslada a instrumentos legales. Esas dificultades que todavía tenemos al final para poder vivir, ¿verdad? Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática y su programa La Niñez es Primero. Volvemos en unos momentos. Se quema. Que tan lejos vaya la mentira, la verdad un día la alcanza. Pone los pelos de punta y hace un nudo en la garganta. Y deja que llegue el momento y el día y la hora, que ya no demora como la aurora, viene sola. Vuelvo soñando, despierto, rompiendo a fuego el dolor del silencio. Sabía perfume del pueblo, dignidad de un mundo nuevo, donde se lucha diario, tierra y libertad. Sendero para ti, montaña para allá. Y aléjate del miedo que te puede llevar. Sendero pa' ti, montaña pa' allá. Y aléjate del miedo que te puede llevar. Desafiando al destino, y abuelo, madre y niño, alejando los fantasmas de la oscuridad. Contento, vuelo soñando despierto, rompiendo a fuego el dolor del silencio. Sendero pa' aquí, montaña pa' allá, y aléjate del miedo que te puede llevar. Sendero pa' aquí, montaña pa' allá. Si a fuego lento se quema la dura pena de mi corazón, ya dura pena se me va si me restriega la maldad. Si a fuego lento se quema la pena de tu corazón, ya dura pena se te va. Restriega la maldad, ya fuego lento me quema. Salió perfume del pueblo, dignidad de un mundo nuevo, donde se lucha diario, tierra y libertad. Sendero pa' aquí, montaña pa' allá, y aléjate del miedo que te puede llevar. Zapata vive y la lucha sigue. Esa es la verdad, no es una ilusión. Allá en la selva de la Candona sigue latiendo un corazón. Contento, vuelvo soñando despierto, rompiendo a fuego el dolor del silencio. Sendero pa' aquí, montaña pa' allá. Sendero pa' aquí, montaña pa' allá. Zapata vive y la lucha sigue. Tengo una pena en mi corazón, que a duras penas se me va. Si me restriega el poder, si me restriega la maldad. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero. Hoy conversando con la licenciada Stephanie Rodríguez sobre la familia diversa, mitos, realidades y propuestas. Licenciada Stephanie, cuando hablamos de que la familia al final es el interés de protección de la Constitución o de interés público, ¿en qué espacios de lo público debería de haber para poder discutir sobre esta realidad de las familias diversas? Mira, a mí me parece que digamos el concepto de familia debería ser discutido en todos los ámbitos. en todos los ámbitos públicos como tal, y sí debería de haber una, no más atención, sino una atención específica de las familias, que al final los seres humanos integran una familia, o las familias diversas, independientemente de quién sea, si es un hombre soltero y su gato, si son dos mujeres, si es una abuela que cría a sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces me parece que esta discusión se debe dar al más alto nivel, y deberían de ser los entes rectores, en este caso los ministerios, donde deberían de haber políticas específicas. En el Ministerio de Educación, política específica con el tema de ser familia. Inclusive me atrevo a hablar temas que yo no soy madre, pero que hemos escuchado muchas veces, a nadie le explican cómo ser un padre o cómo ser una madre, en este caso, ¿verdad? Entonces me parece que debería estar inmerso en el tema de políticas de prevención en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en el de Salud, tener una... digamos, estas políticas de salud destinadas a proteger a la familia. Entonces me parece que esto debe ser discutido en todos los ámbitos públicos. Deberían de ir encaminados, en este caso el Congreso de la República debería ir encaminado de tener esta tip, de presentar leyes a favor de las familias, no como la ley que mencioné en el momento, la 5272, Ley para Protección de la Familia. Es que hasta el nombre es perverso, porque lo que está haciendo es criminalizando a todo lo que sea diferente, ¿verdad? ¿Qué tipo de familia está protegiendo, verdad? Y es siempre ese mito de la familia padre-hijo, padres, padre-madre, hijos, y olvidándose de muchas otras, ¿verdad? ¿Qué otras hay propuestas de discusión, de análisis, y qué dificultades se tienen para poder profundizar y llegar a realmente poner en práctica la comprensión de esta realidad de las familias diversas? Mira, es bien complicada esta situación, porque el discurso generalmente no lo hemos profundizado, ¿verdad? Hablar en este país, y aquí voy a ser de repente bastante coloquial, pero en este país donde nos da miedo inclusive hasta hablar de educación sexual integral, que debería ser fundamental en una familia, saber cuántos hijos, por ejemplo, si quieres concebir, cuántos hijos quieres tener, si saber cómo las mujeres no se pueden embarazar, evitar la mortalidad infantil, etcétera. Son muchos temas aquí que están concatenados, pero me parece que esta discusión debe llevarse de elementos tan puntuales como desde la educación, ¿verdad? Que generalmente a los seres humanos, hombres o mujeres, se nos enseña o se nos ha instituido para que tengamos un rol específico en la sociedad. Mujeres, hablábamos fuera del aire, a mujeres que deben de ser las encargadas de transmitir los valores, de tener unida a la familia, etcétera, etcétera, al hombre ser el proveedor, al jefe de familia. Entonces, al mantener estos estereotipados, este tipo de errores, lo que hace es no permitir avanzar hacia las sociedades, no permitir tener este tipo de discusiones. Y hasta el punto también de no escuchar a los niños y a las niñas y preguntarles quién es realmente su familia, ¿verdad? Porque ese es fundamental, escucharlos a los adolescentes, y por qué no también a los niños, que puedan decir a quién realmente consideran su familia, sea su abuelita, sea su papá, sea su tío, o sea, con quién quieren estar, ¿verdad? Porque el Estado al final los obliga a decir, no, usted tiene que estar con su papá y su mamá, pero ¿y si su papá y su mamá, o su papá lo violenta o lo agrede sexualmente? ¿Cómo va a estar con alguien que lo agrede, verdad? Esa no es su familia. Entonces, ese agrede también el interés superior del niño a la hora de no escucharlo y no preguntarle con quién quieres estar, quién es tu familia, con quién te sientes mejor. En ese sentido, ¿en Guatemala actualmente hay algún espacio donde se esté discutiendo o profundizando sobre las familias diversas? Me parece que hay trabajo importante de varios sectores. Estos sectores generalmente son organizaciones de derechos humanos que trabajan el tema de niñez, trabajan el tema de mujeres, etcétera, etcétera. Hay por ahí pocos funcionarios, uno que otro contados con los dedos de las manos, que están tratando de tener, por ejemplo, legislación favorable para los seres humanos. Hay algunos intentos o voluntades en algunos ministerios para hacer esto, pero me parece que esto, más que la labor de las organizaciones, que por supuesto nunca van a suplir al Estado, es que el Estado mismo se debe de hacer cargo de este tipo de responsabilidades, ¿verdad? De tener esta información precisa. Porque a mí me parece que la historia violenta de Guatemala va a estar marcada un antes y un después. Después de, lamentablemente, un 8 de marzo, con el asesinato de 42 niñas, el femicidio de 42 niñas. Me parece que es el momento justo, a través de una tragedia, que se pueda, que podamos tener estos diálogos acerca de qué es lo que queremos para nuestra niñez, que ya no lo vemos como un futuro, sino como un presente del país. Cuando no le apostamos nada a la niñez, cuando nuestra, la inversión del Estado es poca, cuando no se le pone atención, cuando se mata a 42 niñas y adolescentes que estaban a cargo del Estado, nos está diciendo un mensaje muy claro: no le estamos apostando a la niñez y a la juventud. En este país parece que no le apostamos a nada. Pero me parece que a partir de esto han salido elementos importantes, la presentación del Sistema Protección Integral de Niñez. Me parece que hay otras iniciativas por ahí, otro tema de políticas, pero me parece que más que sea algo coyuntural, debe ser algo estructural y transformador del Estado. Y hacia la idea también de que pudiéramos pensar que una política de protección integral de la niñez también debería de mantener o de tener una mirada hacia esta realidad de las diversas, de las familias diversas, ¿verdad? Porque en ese sentido también los diálogos de niñez que se están dando actualmente a nivel de toda Guatemala deberían de tomar en cuenta que estas realidades de las que venimos hablando, y no agredir y seguir recalcando los mitos de una realidad, de una familia que ya no es la realidad como la estábamos hablando, que ya no es papá, mamá e hijos, sino que es muchas otras que también están ahí en la práctica, y que la familia se las, como diría alguien, como se las arregla para poder sobrevivir, porque al final también una familia es ese sustento para los niños y las niñas. Stephanie, en torno al fomento de la comprensión de la familia diversa, ¿qué dificultades, qué obstáculos tenemos como sociedad para poder comprender esta realidad? Me parece que uno de los obstáculos principales es que no tenemos información y no estamos acostumbrados y acostumbradas al diálogo sano desde una perspectiva de derechos humanos. Lo primero es que le hacemos un diálogo, y si es que existe, es a través de los prejuicios y de las ideas eminentemente moralistas o religiosas. Y que está bien que cada persona pueda ostentar una religión, no hay ningún problema, es mala constitución, y yo soy fiel creyente que se debe de garantizar eso, que cada quien tenga una espiritualidad y religiosidad diferente. Pero cuando se trata de imponer nuestra visión a toda la sociedad, ahí tenemos un gran problema. Y ese problema lo vemos transformados en ahora en iniciativas de leyes, que ya lo mencioné hace un momento, donde te quieren tener, o sea, quieren legislar básicamente quién se enamora de quién, quién puede ser familia con quién, y te da los elementos de que solo quienes lo pueden hacer. Entonces, a partir de esto, me parece que es una aberración de todo tipo. El diálogo, por una parte. Y lo segundo es que el Estado, por este miedo, conservadurismo, por esta historia violenta que tenemos en Guatemala como tal, no hemos estado acostumbrados a... Y eso lo recalco en todos los espacios en los que pueda participar. Nosotros no le apostamos a políticas preventivas, le apostamos a políticas reactivas. Ya que se nos murieron a toda la sociedad y nos asesinaron a 42 niñas, vemos y nos asusta y nos alarma a las niñas. No le apostamos a garantizarle los derechos fundamentales a estas niñas. ¿Qué hubiese pasado si a estas niñas se les hubiera garantizado los derechos fundamentales, como ir a la escuela, como tener una vivienda digna? Porque un derecho fundamental de todo ser humano también es tener una familia. Ese es un derecho fundamental que se debe garantizar. Y no estamos hablando, y volvemos a recalcar, como lo hemos hecho en todo el programa, de no tener papá y mamá, sino tener un hogar, por decirlo si quieres más románticamente, que tengas un grupo de personas que te puedan querer y que te puedan brindar los derechos fundamentales. Creo que esto es un concepto bastante rústico de familia, pero eso al final eso se debería transformar. Que sea que tengas un hogar donde tengas personas que te quieren y que te puedan garantizar tus derechos, independientemente de quiénes son. Entonces me parece que por ahí son estos dos temas. Lo primero es empezar a dialogar o continuar a dialogar sobre estos temas desde un carácter de derechos humanos técnico. Y lo segundo es que el Estado le apuesta a políticas de prevención. Quiero resaltar algo que tú dijiste muy, muy acertadamente, y quisiera que nuestros oyentes lo tuvieran claro. Estamos defendiendo ese derecho a poder vivir libremente a quererse libremente entre varias personas, independientemente cuántas sean y qué tipo de vínculo tengan. ¿Verdad que creo que eso es la libertad hacia recibir cariño? Y los niños lo merecen, ¿verdad? Y esa libertad las puede dar, se puede dar en la realidad. Y la sociedad guatemalteca debería darse el chance para poder como dices tú, analizar, conocer y poder ampliar todo ese rango de la experiencia humana para poder ser libres, como dice el artículo del que leíamos de la Constitución, para garantizar la libertad. Stephanie, cuando hablamos de las familias diversas, ¿tú nos pudieras como recomendar algún espacio en donde nuestros oyentes o los que siguen a la Niñez es Primero pudieran conocer o profundizar más sobre esta temática, o si conoces alguna actividad que se vaya a dar cercana sobre esta temática, o que pudieras, no sé, recomendar algún documento, algún libro, algún autor que conozcas, o alguna legislación, porque hay gente que es muy legal, entonces quiere conocer que en otras áreas hayan legislaciones parecidas, ¿verdad? Y no es que estemos comparándonos con otras legislaciones de Europa o de Sudamérica o de Norteamérica, pero sí que vayamos viendo más allá, ¿no? Sí, a mí me parece que es como bien dices, hay varios espacios que se pueden, creo que se pueden seguir varias organizaciones de derechos humanos, organizaciones civiles que trabajan estos temas y que podrían seguirlos. En tema, por ejemplo, de niñas, podríamos conocer el trabajo que hace la Alianza de Guatemala, el trabajo que hace CIPRODENI, el trabajo que hace la Plataforma de la Niñez, el trabajo que hace Save the Children, etcétera, etcétera. Cada quien que trabaja con un grupo específico de niñas, ¿verdad? Me parece que también hay documentos muy valiosos. Lo primero es, creo que ahora la mayoría tenemos acceso a redes sociales y podríamos meternos a leer la Convención de Derechos del Niño para entender esa lógica de por qué a un niño tiene que tener una protección especial a la de los adultos. Tenemos leyes de carácter nacional como la ley de protección integral de niñez y adolescencia. Entonces me parece que información hay. Lo importante es que podamos discutirlo dentro de nuestras mismas casas. Como tú bien decías, a mí me gustó mucho con algo que tú decías, se le pregunta al niño qué es lo que quiere, se le pregunta cuáles son sus intereses, se le ha preguntado si es lo que quiere estudiar, etcétera, etcétera. Entonces me parece que estos elementos que te mencioné son sumamente importantes para que se pueda tener información de ello. Bueno, muchas gracias amigos y amigas para escucharnos aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática en su programa La Niñez es Primero. No sé si Stephanie quieres decir unas palabras finales antes de concluir. Sí, primero a ti y a la radio agradecerles por este espacio. Me parece que es sumamente importante que se pueda hablar de estos temas, que exista este tipo de radio, este tipo de programas, para que se puedan discutir lo que generalmente no escuchamos en una radio, digamos, FM o etcétera, etcétera. Y lo segundo es instar a la audiencia, a la estimada audiencia que nos escucha, a que abran las mentes, a que escuchen, a que vean que no todos los seres humanos somos iguales, a que esa diversidad es lo rico que hace una, lo que enriquece a una sociedad como tal. Entonces, al nosotros entender como sociedad que somos diversos, que no se debe juzgar, que no se debe discriminar, creo que todos tendríamos un mejor país. Muchas gracias, licenciada Stephanie. Y a ustedes, amigos y amigas, por escucharnos. Y los instamos, como siempre, a leer nuevos conceptos, nuevas ideas que nos puedan ir hacia el respeto mutuo, ¿verdad? Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática, el programa La Niñez es Primero. Nos escuchan nuevamente en una próxima, en su programa, los martes a las 2 de la tarde, los jueves a las 5 y los sábados a las 3 de la tarde. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática, nos pueden encontrar también en Facebook, y La Niñez es Primero también nos puede encontrar en Facebook. Y quería, antes de terminar, darle la gracia a las compañeras de la Alianza que nos han saludado y que nos escuchan fielmente todos los martes. Hasta pronto, muchas gracias. Para que el oro robado no aplace nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar.